esta pandemia nos ha impedido reunirnos, pero no que sigamos compartiendo ni colaborando. Así que tranquilas, que este 2020 nuestra escuela continúa. Y lo hace como el podcast de la Escuela de Dirigentas para nuestra incidencia ambiental y territorial. Tercera versión. Hoy, reencuentro e introducción. Para el primer módulo de este capítulo titulado Conociéndonos, conversaremos con la directora de la Fundación para la Superación de la Pobreza en la Región Metropolitana, Antonia Garcés, sobre las principales problemáticas medioambientales presentes en la región, así como la importancia de proteger y promover los derechos humanos de las mujeres en los territorios. Continuamos con el módulo ¿Sabías qué?, donde Antonia Zambra, del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales, nos explica sobre la relación entre género y medio ambiente, así como las diferentes dimensiones en que las desigualdades de género se expresan en su relación con la naturaleza. En el tercer módulo, titulado Saberes Locales, Ana María Irrazábal de la Villa Algüé nos presenta unas décimas inspiradas en el taller sobre justicia ambiental realizado en el marco de la segunda versión de la Escuela de Dirigentas en el año 2019. Finalmente, en el cuarto módulo de este capítulo, Experiencias Territoriales, tendremos la oportunidad de escuchar las voces de mujeres dirigentes de Algüé, Tiltil y María Pinto, contándonos de los espacios más significativos de los lugares donde viven. A continuación, nuestro primer módulo, Conociéndonos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Esta es la primera entrevista que vamos a tener y tenemos una invitada que es de la Casa de la Escuela de la Dirigencia. Ella es Antonia Garcés Sotomayor, directora de la Región Metropolitana de la Fundación de la Superación de la Pobreza, para quienes la conocen como la FUSUPO o los programas relacionados con Servicio País. ¿Cómo estás, Antonia? Bienvenida. Bien, muchas gracias por este espacio. Sí, un espacio que estamos construyendo entre todos y todas las que nos escuchen. ¿Cómo te sientes hoy día? Bien, súper contenta porque ayer hicimos el primer hito de la escuela, que fue presentarnos a nosotras, que las dirigentes se presenten, así que ya como con un impulso de energía, diría. Este año es un poco distinto, nos toca un formato menos presencial, menos abrazos dado la pandemia, pero tenemos hartas novedades. ¿Cómo son las expectativas para este primer año? Tenemos hartas expectativas, creo que le hemos puesto que siempre ha sido como la esencia de esta escuela, como ponerle mucho cariño a lo que hacemos. Y tenemos una expectativa súper alta de que funcione bien, de ir probando cosas, ¿cierto? Como nos encantaría, yo creo que todas echamos mucho de menos la posibilidad de estar abrazadas en una actividad presencial, actuando, hacíamos muchos juegos en la escuela. Tenemos como que atrevernos a estar en un espacio diferente, pero creo que todas tenemos altas expectativas y creo también que es importante que sepan que estamos probando y que no tengamos miedo a probar, como a que nos vamos a poder equivocar, a que vamos a poder ajustar algunas cosas. Esa es como la invitación a los dirigentes también, a que todas estemos probando en este proyecto. En esta primera entrevista vamos a partir, cuéntanos un poquito de ti, cómo te involucraste en los temas medioambientales. Sí, yo soy hija de un historiador y de una profesora básica, ellos son mis papás, y siempre estuvieron... Disculpa, ¿tu papá es Mario Garcés? Sí, mi papá es Mario Garcés. Para la audiencia que no la conoce, Mario Garcés es un gran historiador de los movimientos populares. Sí. Tengo la suerte de haberlo leído, así que una bonita sorpresa. Sí, él es mi papá. Y ellos, tanto mi papá como mi mamá, siempre estuvieron muy involucrados en temáticas sociales. Entonces yo creo que por ahí como que me metieron este bichito de trabajar en estos temas. Y además, que no fueron ellos, pero yo creo que me empujaron a estar siempre muy vinculada a la naturaleza. Y cuéntanos un poco de tu trabajo, tu labor en la Fundación de la Superación para la Pobreza. ¿Cuáles son las metas que tienen? ¿Cómo han ido avanzando? ¿Y cómo eso se vincula con los objetivos de la escuela? Yo trabajo en la Fundación desde el año 2012, que fui profesional Servicio País en la comuna de Algüé, y luego el 2013 en Estación Central, en la población Los Nogales. Y el año 2015 entré a trabajar a la Fundación como encargada de investigación de la región metropolitana y luego asumí la dirección regional. Y en mi cargo actual estoy a cargo de coordinar distintas áreas dentro de la Fundación, pero una de ellas, que nosotros le llamamos como el corazoncito de la Fundación, es el programa Servicio País. Este programa es un programa de intervención social comunitaria, convoca a jóvenes profesionales a vivir y trabajar en comunas aisladas territorialmente y o con altos índices de vulnerabilidad social. Esa es como nuestra invitación a ellos y a ellas. Y ese trabajo territorial yo creo que es el que nos lleva como a vincular la escuela con lo que hacemos, ¿cierto? Son estos mismos profesionales los que nos fueron reportando en el fondo y fueron dando cuenta de que las problemáticas ambientales estaban tomando mucha importancia a nivel regional. Y a nivel regional, ¿cuáles son los principales conflictos y cuáles son las áreas del medio ambiente que han generado más revuelo en las comunidades? Una colega del equipo coordinador el otro día hacía una diferenciación interesante porque una cosa es, claro, como identificar quizás cuál es el origen de las problemáticas y otra las problemáticas propiamente tal, ¿cierto? Si nos vamos a las problemáticas así propiamente tal, yo creo que el tema de la crisis hídrica es un tema que tiene a la región muy complicada. Es algo que se habla a nivel de todas las comunas rurales de la región y bueno, y que no solo la región metropolitana, obviamente de la macrozona centro, norte, centro, ¿cierto? Pero a nivel metropolitano ya es bien grave. Otra de las problemáticas que las dirigentes nos han ido contando en estos 2 años que lleva la escuela es el tema de la extracción de árido en el caso de algunos ríos, el uso de plaguicidas que algunas veces tienen esta complejidad de que se lanzan quizás muy cerca de algunas escuelas o de lugares habitados, como que en ese sentido ese peligro. El tema de los olores, siempre me acuerdo que una dirigente de San Pedro Melipilla siempre lo decía, ¿cómo lo hago para dar cuenta de que hay un olor molesto en mi territorio? ¿Dónde lo guardo? ¿En qué frasquito? ¿Cierto? Como esa sería otra problemática bien sentida. Y desde hace un tiempo, el año pasado, también nos apareció temas ambientales relacionados con ruidos molestos. Yo también lo agregaría como otra problemática que está apareciendo. Y desde de ese listado de problemáticas, ¿qué consecuencias para la población empiezan a reconocer las comunidades? Ellas lo que nos han ido como relatando es que al final tiene que ver con una manera de vivir que tenían que se ha ido poniendo en tensión. Las dirigentes lo que te dicen es que hoy día está algunas veces en jaque ese modo de vivir. Y eso yo lo encuentro complejo porque cuando uno les pregunta cuáles son hoy día como sus principales recursos o sus principales fortalezas como comunidad, uno es el sentido de pertenencia. Sentir que donde vives, que hay una historia, que hay oficios, que hay algo ahí que es propio de ellas. Y eso sí se pone en juicio si es que en la manera en la que habitamos de manera segura se complejiza en ese sentido. Y yo creo que tanto el tema de los olores, el tema de la crisis hídrica, el tema de los ruidos, ¿cierto? Están afectando esa manera de habitar de manera segura. ¿La identidad territorial se está viendo amenazada? Yo diría que sí, sí. En ese sentido, ¿qué herramientas crees que pueden ser útiles de las que vamos a encontrar en la escuela de dirigentes para poder enfrentar esa situación tan compleja? Yo creo que las dirigentes, bueno, como te decía antes, tienen un alto sentido de pertenencia territorial, de donde viven, ¿cierto? De su historia, de la memoria, de los oficios, de las tradiciones. Creemos también que las dirigentes, y eso nos ha pasado los 2 años, tienen como una alta capacidad para hacer diagnósticos. En general, de hecho, la primera sesión de la Escuela de Dirigentes del 2018 trató de hacer una línea de tiempo sobre la historia ambiental de cada comuna. Tuvimos, en ese tiempo eran 5 comunas, 5 líneas de tiempo de un nivel de precisión, así como años, conflictos, qué situación había pasado. Y eso yo creo que es como una herramienta que las dirigentes lo tienen ahí, súper a la mano. Y que siempre lo hablamos con algunas de ellas, con las que tenemos amistad, tienen ganas de seguir aprendiendo. Y yo creo que eso es algo que no es menor. Alguna gente mayor de repente te dice, bueno, yo ya aprendí todo, como que no quiero, como un poco se cierran, ¿cierto? Y las dirigentes, por lo menos que participan de la escuela, tienen ganas de seguir aprendiendo. Es algo que siempre te están diciendo, necesitamos más herramientas, queremos que nos hable, no sé, que nos hable gente del Estado, que nos hable gente de las ONG, de las fundaciones, queremos seguir nutriendo nuestra labor. Y eso Eso, ese es como, desde ahí la escuela parte, ¿cierto? Como desde esa idea. ¿Qué crees tú que pueden ser los elementos como claves que uno debiese como tratar de aprender a traspasarle a las dirigencias para poder enfrentar estos escenarios climáticos tan complejos? Yo creo que sí o sí, y que son un poco los temas que vamos a abordar este año, el acceso a la información ambiental, creo que es un tema súper relevante. Y quería decir una cosa antes que me quedé pensando de la respuesta anterior, que también las dirigentes tienen capacidad de aprender y tienen capacidad de enseñar. Yo creo que eso es algo que no se nos tiene que olvidar. Y lo pienso con este justo ejemplo de los temas de información, acceso a la información ambiental que vamos a ver, o a conocimientos locales que le pusimos también. Es lo mismo, o sea, como si es que yo quisiera hoy día armar un mapa, pensábamos nosotros, de un mapa ambiental, por ejemplo, de una comunidad. Yo creo que si uno saca a las dirigentes a caminar, con todas las medidas de seguridad, obviamente, del coronavirus, las dirigentes saben dónde están los microbasurales, saben dónde pasaba el río, dónde ya no pasa, saben, o sea, tienen una fortaleza ahí que creo que como no hay que obviar. Un segundo tema que vamos a ver tiene que ver con la justicia ambiental, que creo que también va a ser bien interesante de abordar, y el tercero, el de la participación. Y ahí yo quizás me detendría en que yo creo que las dirigentes, ellas se dan cuenta de que hoy día es fundamental incorporar a más actores en esta participación. Y por actores me refiero a la juventud. Tiene que haber traspaso generacional. No pueden ser solo dirigentes que llevan muchos años siendo dirigentes. Necesitan a personas jóvenes. La mayoría, bueno, son mujeres. Entonces, también ahí hay un tema. Necesitamos dialogar sobre cómo la mujer participa, ¿cierto? En el contexto en el que ella se mueve. Pero identificaría esas van a ser quizás como los tópicos que vamos a abordar y que no van a terminar, y eso es súper importante que lo sepan las dirigentes. No vamos a empezar y terminar en este año, ¿cierto? Son temas enormes que vamos a tener que ir abordando y profundizando en lo que viene para adelante. Y en este contexto, estamos previo a una discusión constitucional, no se puede mucho obviar. Tenemos una oportunidad de dialogar y de conversar sobre el país que queremos construir. En ese sentido, ¿cómo crees que se pueden proteger los derechos humanos de las mujeres en estas conversaciones y en relación al ambiente y a los territorios? Yo creo que a la hora de hablar de derechos humanos, pienso que hay dos pasos que tienen que ser, que son súper importantes. El primero tiene que ver con reconocer, y el segundo con proteger y promover, ¿cierto? Yo creo que tenemos que buscar, estudiar, instalar en la agenda pública el trabajo que las dirigentes realizan a nivel comunitario y en las comunas rurales. Un ejemplo, ¿cierto? Hoy día hemos visto cómo la pandemia, ¿cierto?, ha puesto en jaque la vida en las grandes ciudades, y las historias de las mujeres con las que nosotros hemos trabajado en esta escuela dan cuenta de una vida, de una forma de vida que tiene otro ritmo, otro vínculo con la naturaleza, otro vínculo con los vecinos y vecinas, otro vínculo con el agua. Y sobre todo para quienes vivimos en ciudades como Santiago, en la que los dirigentes y dirigentes siempre te dicen, donde todavía sale agua del grifo, ¿cierto? Creo que sus experiencias y sus historias de vida tienen como mucho que enseñarnos. Eso yo diría que es como un primer elemento así relevante. Y el segundo, a mi juicio, tiene que ver, como decía, con la idea de proteger y promover los derechos humanos de las comunidades. Y ahí volvemos a los temas de que necesitamos contar con una institucionalidad, necesitamos contar con una cultura social, o no sé cómo poder llamarla, pero con una sociedad que esté atenta a que podamos seguir habitando estos territorios. En una región como la metropolitana, son absorbidos por Santiago. Santiago, de hecho, yo siempre lo digo, pero si uno le pregunta a un santiaguino, nómbrame las 18 comunas rurales de esta región, no somos capaces, no nos sabemos ni los nombres, no sabemos dónde están. No podemos creer cuando vamos a estos lugares que existan, como en esta misma región. Y hoy día la ruralidad es, me lo decía un buen amigo, hoy día la ruralidad de esta región es como el reservorio natural que tenemos. O sea, de verdad que Alto Cantillana, el río Maipo, pues son lugares que nos van a permitir seguir habitando esta región. Entonces, creo que en la discusión como del proceso constituyente, para pa terminar, está eso, ¿cierto? Está la idea de reconocer, y está la idea de proteger y promover los derechos humanos de estas comunidades que habitan estos territorios. Buenísimo, Antonia, estamos terminando. Antes de que cerremos la entrevista, quisieras decirnos unas últimas palabras, sobre todo a las dirigentes y a las lideresas que van a estar ahí en este proceso participando. Te escuchamos. No, muchas gracias. Yo lo único que diría es que estamos acá, que ya empezamos, que la escuela siempre ha sido de todas. Entonces, la invitación es a eso, a que sigamos sintiendo que es de todas, y para eso será de esta nueva manera, pero la invitación es a participar, a interactuar, a proponer si es que algo no está funcionando bien o si es que tienen una idea nueva. Nosotras estamos súper abiertas, somos parte como de un equipo en el que en verdad la invitación es a que salgamos de aquí fortalecidas y que también, que me imagino a las dirigentes diciéndolo, en la que también enfrentamos con entusiasmo, con alegría la adversidad. Vamos a poder tener una escuela igual. Entonces yo creo que eso ya, esa es la invitación. Gracias por acompañarnos hoy día y vamos a seguir en este formato de entrevistas para todo este proceso. Si tienen comentarios, háganselos llegar a los profesores o a sus guías y acá los vamos a ir recibiendo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Un abrazo a todas. A continuación, nuestro segundo módulo. ¿Sabías qué? Hola. Hoy vamos a hablar de un tema que ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en el debate público y que es la relación entre género y medio ambiente. Para partir, es importante mencionar que cuando hablamos de género nos referimos a lo que significa ser hombre o ser mujer, o lo que se entiende por masculino o femenino, de acuerdo a las creencias, roles y expectativas que se les asignan a las personas desde el momento de nacer en una sociedad y un momento histórico determinado. Este conjunto de normas, al estar fuertemente arraigadas en el imaginario de la sociedad, dan origen a lo que se conoce como estereotipos de género, que puede tener implicancias negativas en las actitudes de las personas respecto de hombres y mujeres. En base a estos estereotipos de género, la sociedad distingue además roles de género, que definen funciones, tareas, responsabilidades y actividades de hombres y mujeres dentro de las instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas en las que participan. En función de estos roles, por ejemplo, se atribuye a las mujeres la tarea de ser encargadas del espacio doméstico, generalmente mediante el cuidado de los hijos e hijas, familiares, plantas y animales del hogar. En contraste, el rol de los hombres, desde los atributos masculinos que les son asignados, es de participar de la esfera de lo productivo y lo público. Una consecuencia de esta distinción de roles es lo que se denomina división sexual del trabajo, y se traduce en el reparto desigual del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado en la esfera pública y privada respectivamente. Es en este escenario, por tanto, que el enfoque de género nos permite explorar de manera crítica las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres en base a los estereotipos y los roles de género establecidos por la sociedad. Se trata de un enfoque, además, que posibilita promover modelos culturales más democráticos que garanticen un reparto más igualitario entre tareas y responsabilidades productivas y reproductivas de la sociedad. Pero, ¿cuál es la relación del género con el medio ambiente? Se ha ido constatando y documentando que existen diferencias de género en la forma como los seres humanos conocemos y nos relacionamos con el medio ambiente, y que varía dependiendo de la cultura, la clase, la etnia y el lugar. En el libro Ecología Política Feminista del año 1996, Diane Rochelot y otras autoras identificaron al menos tres supuestos que nos permiten caracterizar las diferencias de género en la relación de las personas con el medio ambiente. El primer supuesto sostiene que existen conocimientos y prácticas asociadas a los sistemas y procesos ambientales que es diferente entre hombres y mujeres. Un informe de Naciones Unidas ha señalado, por ejemplo, que son las mujeres particularmente quienes resguardan, usan y adaptan el conocimiento tradicional de la biodiversidad en el mundo, siendo cruciales en la seguridad alimentaria y en la conservación de plantas y semillas que aseguren su reproducción actual y futura. El segundo supuesto sostiene que existen derechos y responsabilidades sobre recursos del medio ambiente, como el agua o la tierra, que es desigual entre hombres y mujeres. Se trata de desigualdades de género que se manifiestan sobre todo en las dinámicas de acceso y control a estos sistemas y funciones ecológicas. Datos provistos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2008, por ejemplo, da cuenta que si bien las mujeres sostienen entre un 50 y un 80% de la producción de alimentos en el mundo, son dueñas de menos del 10% de la tierra. En el caso de los sistemas hidrológicos ocurre un fenómeno similar. mientras que un 64% de las personas en el mundo que cargan con la responsabilidad de proveer agua para el hogar en localidades con escasez hídrica son mujeres, la capacidad de decidir sobre el recurso hídrico es limitada para ellas. El tercer y último supuesto sostiene que las razones que motivan la acción política y social de las personas, así como la manera en que se enfrentan los problemas y las crisis socioambientales, también es diferente en hombres y mujeres. Sobre este último punto, cabe señalar que en países como Estados Unidos o Canadá, se estima que las mujeres participan en mayor medida que los hombres en movimientos y organizaciones que buscan la justicia ambiental. De manera similar, en nuestra región se ha constatado una proliferación de dirigencias femeninas que buscan enfrentar y dar solución a problemáticas ambientales en sus territorios, tales como las mujeres de la Vía Campesina, que agrupa a mujeres de toda América Latina, o mujeres de la zona de sacrificio Quintero y Puchuncaví en Resistencia, en el caso de Chile. Si bien a lo largo del país son muchas otras mujeres las que desempeñan roles de liderazgo y trabajo cotidiano en organizaciones territoriales y ambientales, lamentablemente sus historias suelen ser poco conocidas y sus luchas tienden a quedar en el anonimato. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer frente a estas desigualdades asociadas a la relación género y medio ambiente en Chile? En primer lugar, existe un gran desafío en materia de levantamiento de información en esta materia, ya que la evidencia empírica todavía es limitada y fragmentada. Esta ausencia de información en el país constituye un obstáculo significativo para avanzar en implementación de planes y programas de intervención que incorporen la perspectiva de justicia ambiental con enfoque de género. En segundo lugar, se requiere que el enfoque de género esté presente en todo el proceso de implementación de políticas, planes y programas, incluyendo diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las diversas iniciativas que se promuevan en materia medioambiental. Todas estas acciones, a su vez, deberán garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres en espacios de decisión y formación, eliminando así las brechas en el acceso, uso y administración de recursos destinados para tales propósitos. Asimismo, es fundamental que estos espacios consideren la participación de una variedad de mujeres, es decir, que posean conocimientos y experiencias y trayectorias diversas. Esto permitirá atender distintas voces, enriquecer el debate y adecuar las propuestas que buscan justicia ambiental e igualdad de género a las realidades particulares de cada territorio. Como última idea, me gustaría destacar que resulta especialmente desafiante seguir reflexionando sobre esta temática, dado el contexto de importantes transformaciones ambientales asociadas al cambio climático y que van a profundizar las desigualdades que hemos expuesto el día de hoy. Especialmente el cambio climático impactará en mayor medida a mujeres que se encuentran en situación de desventaja económica, que viven alejadas de los centros de decisión política y administrativa o que habitan localidades vulneradas por desastres e intervenciones ambientales. Sin embargo, aún estamos a tiempo de promover y asegurar condiciones que nos permitan llevar estas reflexiones a la acción, de manera que podamos proyectar un futuro donde el desarrollo de nuestros territorios vaya de la mano con los principios de igualdad de género y justicia ambiental. A continuación, nuestro tercer módulo, Saberes Locales. Me llamo Ana María Irrazábal Ramírez y soy de Alhué, de la comuna de Alhué, y vivo en Villa Alhué, en el pueblo de Villa Alhué. Y voy a cantar esta décima que me inspiré en el taller que se dio del Servicio País en María Pinto sobre la justicia, digo, sobre la justicia ambiental, en realidad. ¿Ya? Eso. Hoy nos han dado un taller. Hoy nos han dado un taller sobre justicia ambiental. Una injusticia total ha existido hoy y ayer. Yo sé que hay mucho que hacer, hay que ponerse en acción, pedirle reparación en una lucha concreta y pedir para el planeta recursos de protección. A continuación, nuestro módulo final, experiencias territoriales. Considerando la importancia que han tenido los espacios domésticos en la vida cotidiana y en medio de la pandemia, quisimos invitar a las dirigentes a que nos contaran más sobre sus lugares especiales. Para ello, les pedimos que escogieran el espacio favorito del lugar donde viven y que nos contaran por qué ese lugar era tan especial para ellas. Esto fue lo que algunas de ellas nos dijeron. Hola, les quiero compartir unas fotos tomadas en el Alto Cantillana. Los albinos que les gusta disfrutar de la naturaleza van muy seguido a caminar o a caballo a visitar nuestros lindos cerros. Es por eso que quiero mandarles una foto para que lo disfruten. Bueno, yo soy Sabina y estos son uno de los lugares que más me gustan en donde vivo. Este es el embalse, está precioso. No está lleno, pero ustedes ven en la imagen que está hermoso. Yo tengo muchos lugares favoritos y los voy a ir mostrando porque me gusta caminar y pasear y sentir la naturaleza viva en mí y verla y ver cómo crece. Y eso, es muy lindo Runge. Hola a todas, mi nombre es María Ignacia y hoy día, un poco tarde, les comparto mis fotos que corresponden al lugar donde yo tengo mi compost en mi casa. Y este espacio para mí es muy importante, ya que como que de él nace casi toda mi convicción como de estar aquí en parte. Como ahí yo puedo trabajar en un principio la tierra, comprender como sus ciclos, aplicar todo lo que he aprendido y estoy aprendiendo, como de la carrera en la que estudio. Ahí yo boto mis frustraciones cuando estoy triste. Y le compartí dos fotos porque una es cuando se inicia el proceso y ahora en cómo está ahora, que es cuando ya viene la cosecha de lo que es la tierra y el humus de lombriz. En este caso, como yo dejé estar allí ya el proceso para que se terminara, no seguir poniéndole materiales orgánicos, se brotaron muchas papas de las cáscaras de estas y ahora igual me ha costado un poco, ya que no he podido estar trabajando ahí y como digo, es como mi lugar como más sagrado, donde yo allí transmuto todo lo que voy sintiendo. Y eso, un abrazo a todas y muchas gracias por esta actividad tan bella. Hola, soy Juani Medina, soy la presidenta del Comité Améstica de la comuna de María Pinto. Mi lugar favorito, que me relaja y me apasiona, es mi pequeño vivero y mi huerto que tengo. Es mi pasión, así que eso. Les puedo descontar y les voy a mandar una fotito y es un agrado estar acá nuevamente. Hola, yo igual voy a enviar dos fotos. Quiero enviar mis compañeras de vida, mis compañeras de cuarentena, que son la Sacha, la Rufi, la Elu y mi pollita Lolalei. Ya son todas rescatadas. Yo soy vegana, soy animalista, así que constantemente rescato animales, los cuales después llevo a refugio o les busco hogar definitivo, ¿ya? Así que también quería darle un espacio a ellas, que han sido súper importantes en esta pandemia. Y la segunda foto es la vista que tengo desde mi casa hacia los cerros de la comuna, ¿ya? Esta foto es bien emotiva para mí porque es una vista que tengo hace 30 años, desde muy chiquitita, y me recuerda a mi abuelo, que ya no está en esta tierra. Debe estar vagando por ahí, por el universo, pero esta imagen, esta vista que yo tengo, siempre me recuerda porque él se dedicaba al trabajo de cuidado de animales en estos cerros. Entonces para mí es súper importante esta vista que tengo, así que también se las envío para que la vean, la admiren, porque igual es un privilegio tenerla. Y eso, un abrazo a cada una. Espero que podamos hacer todo el ejercicio y así seguir avanzando. Voy caminando en soledad.